rico. Enrico, Enrique, Enrico Melao. Ajá, aparecieron. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Son las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos en esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos dos temas que vamos a platicar con ustedes. Uno, que es el tema central, como siempre lo hemos hecho en este programa, que es el del ciberacoso. Y la pregunta que abro desde este momento para redes sociales a través del WhatsApp 2281-040477 es si has sufrido acoso en redes sociales, para que nos lo contesten ahí o nos lo escriban a través del Facebook de Púrpura Radio UV y de Radio UV. Y el otro tema es un tema de coyuntura que nos tiene pues realmente sorprendidas, nos tiene gratamente sorprendidas, y es esta votación que se dio esta madrugada en Argentina para que la Cámara de Diputados de este país del sur pues permita la interrupción legal del embarazo en las mujeres que así lo deseen, y ya no solamente aquellas por violación o por problemas de salud para la madre. Y bueno, pues este es un tema que además Brenda y yo les vamos a platicar. Brenda, que pues ya saben ustedes, es la productora de este programa y que siempre ha estado pues muy atenta con este tema. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias, muy bien, Brisa. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos y a todas los que nos están escuchando. La verdad es que estamos muy contentas desde esta mañana con una sensación de mucha felicidad, de mucha esperanza, claro. Con hasta escalofríos, ¿no? Mi piel está chinita cada que hablo del tema. Estamos muy, muy contentas. Bueno, yo en lo personal, desde ayer estábamos con los dedos cruzados. Sí, en el debate, por supuesto. Sí, por el debate que está sucediendo en Argentina en la Cámara de Diputados. Entendemos que es una primera parte. Exacto. Porque todavía falta la discusión en el Senado. Tienen un sistema muy similar al que tenemos en México. Primero se aprueba en la Cámara de Diputados, que es federal, y después pasa al Senado para que se vuelva a votar. Si se aprueba, bueno, pues ya. Si se regresa o se rechaza, pues ya la Cámara de Diputados tendrá que tomar pues acciones. Hay que decir también que otra similitud que hay entre Argentina y México es que una vez que el poder legislativo, el Senado y la Diputación, aprueban esta reforma, pues el presidente tiene la posibilidad de vetarlo. Sin embargo, estaba escuchando justamente hoy en la mañana declaraciones del presidente de Argentina, Macri, que él decía que a pesar de que estaba en contra, moralmente estaba en contra del aborto, él no lo iba a frenar. Entonces, pues estamos hablando ya de un paso importante que está dando Argentina, de tres pasos que tienen que dar para que las mujeres argentinas puedan tener acceso al aborto legal. pues tienen dos en la bolsa. Uh-huh. Falta el Senado, uh-huh. Que estamos a la espera de que se fije una fecha en próximas semanas y que, bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas en Argentina. Sí, la verdad es que ha sido muy impresionante la movilización de las mujeres y de los colectivos, de las organizaciones en búsqueda de los derechos de la mujer, ¿no? Claro. Estamos claras que no es que se quieran que todo el mundo aborte, ni es un tema de asesinato, no es un tema de eso, es un tema de salud. Los abortos suceden en la clandestinidad y eso... ¿Qué provoca? Pues la muerte de muchísimas mujeres, sobre todo en condiciones de pobreza. Claro, incluso uno de los argumentos que los diputados a favor del aborto legal daban el día de ayer cuando empezó este debate, decían ellos que en Argentina todos eran pro aborto. Uh-huh. Solo que unos eran pro aborto clandestino, uh-huh. que eran estos grupos conservadores, uh-huh. que preferían que se siguieran practicando estos en condiciones insalubres, de riesgo de vida para las madres, uh-huh. para las mujeres, y los que estaban pro aborto legal, seguro, digno y gratuito para las mujeres que así lo desearan, uh-huh. lo necesitaran, lo quisieran, lo buscaran. Porque como decían justamente Brenda, no se trata de que el aborto ahora se convierta en un método anticonceptivo, como ha dicho la derecha, incluso lo ha dicho aquí en México, sino es una medida para las mujeres que necesitan hacerlo por cualquier razón o quieren hacerlo porque uh-huh. no es el momento o no desean ser madres, punto. Exacto. No se trata de que ahora todas las mujeres se les va a formar en una fila y obligarlas a abortar cuando estén embarazadas, uh-huh. tampoco va por ahí, es aborto seguro para quien lo necesite. Exacto. Y para quien lo quiera. Además que tiene sus restricciones, es claro. hasta la semana 14. En el caso de Argentina. En el caso de Argentina, solo para quienes quieren decidirlo así, y se extiende para quienes son abusadas, ¿no? Un caso de violación, casos de violencia, entonces sí, se extiende, pero es importante porque ayer veía un video donde decían, hablaban pues muy pro vida, del claro. útero mágico, ¿no? Donde mostraban sí. un bebé en un canal y decían, derechos humanos sin derechos humanos, ¿no? Como claro. si fuera algo así tan sencillo y no. O sea, la gestación tiene un proceso y en las primeras semanas de la gestación no es una vida, no está formado, es un huevito. Claro. Son un conjunto de células. Exactamente, nada más, exactamente. Que dependen además de... Son huéspedes. Exacto. ¿No? O sea, dependen de la persona que las tiene adentro. Uh-huh. Ni siquiera son una vida independiente no. o... No. Con razonamientos o sensaciones claro. de dolor ni nada. Incluso una de las cuestiones que hay que resaltar es... Ustedes seguramente a través de las redes sociales, y ahorita vamos a tocar el tema justo de las uh-huh. redes sociales, han empezado a regar muchas imágenes de fetos uh-huh. moviéndose afuera del útero uh-huh. o fetos destrozados. Ojo, no es cierto. Esas uh-huh. imágenes son falsas, son fake news. ¿Por uh-huh. qué? Porque las 14 semanas del embarazo, esto todavía es un embrión. Sí. Parece un camarón. Uh-huh. Si ustedes prestaron atención en clases de biología en la escuela primaria, que es uh-huh. donde nos enseñan esta parte, el embrión es en la forma de un camarón, es pequeñito, ni siquiera alcanza los 2 centímetros. Uh-huh. No puede ser como lo pintan en las imágenes. Uh-huh. Después, un aborto, a menos que sea con todo el cuidado médico, se convierte en un riesgo y tampoco funciona así como nos muestran las imágenes. No. Esas son imágenes falsas uh-huh. que precisamente se busca introducir a redes sociales uh-huh. para influir en la conciencia de las personas que las ven y que están en ay no, pero ¿cómo vamos a permitir uh-huh. que maten a una vida, uh-huh. a un bebé? No es un bebé. Todavía. No, todavía uh-huh. no. Es como un camarón y bueno, uh-huh. pues exacto. ni siquiera parece exacto. una persona adentro, ni siquiera tiene terminales de nervioso, dolor, nerviosas, uh-huh. no tiene razonamiento, no sueña, no, uh-huh. nada, uh-huh. nada, ni siquiera está consciente de uh-huh. que está ahí. Exacto, entonces eso es muy importante, como aclarar que son 14 semanas donde todavía no existe vida como tal o vida independiente, sino es un conjunto de células, y a partir de eso es que se está tomando esta iniciativa, ¿no? Así es, y justamente para hablar acerca del tema, desde Argentina, Flavia Campeis, que ustedes ya la han escuchado con un reportaje que tuvimos aquí en las primeras semanas uh-huh. de Púrpura, ella justamente nos da un reporte breve sobre lo que ocurrió en las últimas horas en Argentina. Púrpura, transformando imaginarios. Saludos a todas y a todos. Desde Argentina les contamos que estamos viviendo momentos históricos. Se acaba de sancionar en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. En un debate que comenzó en el Congreso de la Nación en el día de ayer, miércoles, pasadas las 11 de la mañana, hoy a las 10 de la mañana, tras casi un día completo de debate, se aprobó en el Congreso para que pueda pasar a la Cámara de Senadores, donde podría tener la sanción definitiva esta legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En diputados, 129 votaron a favor, 125 en contra y hubo una abstención, lo que logra con 4 votos de diferencia esta media sanción. Fue el resultado, este proyecto, de la lucha del movimiento feminista de más de 300 organizaciones y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que presentaron este proyecto, que por primera vez se trató en el Congreso y que tuvo, luego de, repetimos, una gran cantidad de horas de debates, de opiniones diferentes y de exposiciones muy largas y con mucho contenido, se logró finalmente que esto tenga media sanción en el día de hoy. Y la verdad que las calles de Argentina se vistieron de verde. Acá se dice la marea verde, la ola verde que inundó cada rincón del país, porque muchas mujeres y hombres llegaron al Congreso, a la plaza frente al Congreso, inundaron las calles en Buenos Aires, pero también en diferentes lugares del país, como por ejemplo en Rosario, donde estoy yo. Se reunieron en universidades, en espacios públicos, en diferentes plazas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Se reunieron sobre todo mujeres, pero también acompañaron hombres para escuchar y estar atentos, hacer esta vigilia de escuchar lo que iba pasando en el minuto a minuto en el Congreso de la Nación. Finalmente fue una fiesta de los movimientos feministas, fue una fiesta de las organizaciones sociales, de los diferentes espacios, de estudiantes que desde hace mucho tiempo vienen luchando para que estos derechos, el derecho de la mujer a decidir y a elegir, sea ley. En frente del Congreso se explotó de alegría, se levantaron los pañuelos verdes cuando la votación dio 129 a favor y 125 en contra, con la esperanza, con la expectativa de que esto pueda ser convertido en ley por la Cámara de Senadores en los próximos días. Desde aquí se viven momentos históricos, momentos que generaron debates en el seno de las familias, entre amigos, amigas, entre diferentes generaciones que se pusieron a debatir, a pensar que el aborto en la Argentina es clandestino, que miles de mujeres mueren por no tener el derecho a decidir, por no poder hacerlo con la salud pública, libre y gratuitamente, porque esto genera diferentes sensaciones en muchos espacios, pero que mientras tanto las mujeres siguen muriendo víctimas de abortos clandestinos en nuestro país. Esta ley, este proyecto, lo que implica es que la mujer va a poder decidir voluntariamente la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Luego de la semana 14 de gestación, el aborto va a ser garantizado para embarazos productos de violación o si la vida de la mujer está en riesgo. Los menores de 16 años, las menores van a tener que ir con el consentimiento de sus padres en el caso de que esta ley se apruebe. Una ley que fue también el producto del trabajo durante años, pero que fue debatida y tuvo exposiciones durante 2 meses, diferentes organizaciones, espacios y referentes de universidades, de sindicatos, de una pluralidad de voces llegaron al Congreso en los últimos 2 meses, donde se expuso a favor o en contra de este proyecto, que hoy en Argentina hicimos historia, quienes lo trabajamos durante tantos años, porque hoy ya tiene media sanción en diputados y se espera que los senadores puedan tomar esto como un pedido de una multitud. Repetimos, miles y miles de personas colmaron las calles de las cercanías al Congreso de la Nación y desde ayer pasaron la noche allí con la expectativa, con la alegría de jóvenes, sobre todo, que quieren que cada vez las argentinas tengamos más derechos. Muchas gracias, un abrazo desde el frío intenso de estos días en la ciudad de Rosario, Argentina. Thank you. ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa. Nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar. Me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. ¿A qué la estás compartiendo? Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso después de este tema. Ya nada más, bueno, pues es un asunto que en México, bueno, pues nos impacta bastante, nos genera, pues, mucha empatía, nos da mucho gusto a muchas de las mujeres que hemos seguido este tema. Y sobre todo, bueno, pues hay que recordar, esto es más que una cuestión de ley o de moral, es una cuestión de salud. Y justamente, bueno, pues hoy teníamos preparado, antes de que se diera ya este fallo maravilloso en Argentina, teníamos programado, teníamos contemplado un programa sobre el ciberacoso. Y para esto, justamente las compañeras de Mi Género, Aline Escobar y Eréndira Esperón, están con nosotras en esta cabina para hablar precisamente del ciberacoso. Por eso les lanzo la pregunta, si han ustedes sufrido alguna vez ciberacoso o acoso en redes sociales, escríbanos al 2281-040477 a través del Facebook de Radio UV y del de Púrpura Radio UV. Ellas igual pueden responderles algunas dudas porque justamente son unas expertas en el tema. ¿Cómo están? Hola, Brisa, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Brisa, muchas gracias por invitarnos. Gracias, pues platíquenos un poco qué es, en qué consiste el ciberacoso, quién puede sentirse violentada por ciberacoso. Justo platicamos nosotras y dentro de la muestra hay también una sección que se llama Versus Media. Ajá. Y es justo como los medios y las redes sociales tienen esta influencia sobre las nuevas prácticas de machismo, misoginia a través de las redes sociales. Uh-huh. Platicábamos con Eren hace rato acerca de una nota que leímos en Yucatán sobre que ya hay repercusiones en este estado sobre si hay un asunto o un caso de que alguien comparta una foto que tú no diste parte que se sanciona y que además no es solo unos meses, ¿no? Sí, ya es una sanción por año porque ya es un delito. Entonces, yo creo que antes, como también esta parte de las redes sociales y además de estos medios de comunicación, es muy nueva y poco a poco nos vamos adaptando y son prácticas es mucho de saber cómo manejar esta información. La chica que se llama Ana Baquedano, la, la persona que es activista y que además fue ella misma víctima de esto y fue como empezó a hacer esta, esta propuesta ley y para el Congreso, fue que, o sea, ella misma dice, o sea, no se tiene que castigar la práctica del sexting, no va por ahí, ¿no? O sea, claro, no es claro. una parte, como platicábamos sobre lo moral, que siempre es lo primero que se dice, es esta práctica moralista, es decir, no lo hagas, ¿no? Que creo que mismo Televisa hizo una como campaña en la que se sataniza esta práctica cuando en realidad es una cuestión de respeto para la persona, o sea, de, a la que le compartes la, estas imágenes o fotos o conversaciones. Claro. Yo creo que la cultura del machismo también permea muchísimo en las redes sociales. Como bien decía Lynn, es un asunto sumamente novedoso al que nos hemos ido adaptando bien o mal como podemos. Claro. ¿No? A nosotras, bueno, particularmente a mí sí me tocó esa transición de el internet de teléfono. Ah, sí, claro. Hasta ahora con el smartphone y esto. Entonces, todo ha sido una progresión muy rápida. Y esto, estas prácticas virtuales también están atravesadas por esta cultura machista, ¿no? Entonces, yo veo como el ciberacoso en varios niveles. Sí. Por ejemplo, uno de los niveles es en redes sociales yo manifiesto mi postura política abiertamente feminista. Claro. Y me llegan respuestas. Haters de inmediato. Haters, ¿no? Sí. De inmediato, claro. Haters, troles, diciéndome feminazi. Ay, sí, para eso querían la igualdad, pero bien que no pagan la cuenta. Claro, cosas, no cargan no el garrafón. El garrafón. Ah, claro, yo no cargo el garrafón. Sí, yo también me precio ser feminista que no carga el garrafón, pero ¿por qué tendría que hacerlo? O sea, todos y todas somos diferentes, entonces, pues, vale, claro, ¿no? Lo claro. que no está bien es permanecer en esta cultura violenta machista, claro. que sí es netamente de agresión, ¿no? Entonces, ese es como un primer nivel. Vas a manifestar una postura de defensa de los derechos de las mujeres y seguramente caerán algunos trolls por ahí. Claro. Ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel, ¿no? Okay. Digamos. Otro nivel que veo ya es como si los trolls estigmatizándote y haciendo uso de lo que dije. Porque redes sociales también lo entendemos como el WhatsApp, ¿no? El Messenger de Facebook, etcétera. Y que de repente tienes una pareja y dices, ¿por qué no? Voy a compartir una foto íntima. Estamos lejos, le voy a mandar una foto. Exacto, es otra manera de ejercer tu sexualidad a través de estas herramientas virtuales que ya tenemos. Claro. Entonces, lo que se empieza a satanizar, como bien dice Aline, es la práctica de ejercer la sexualidad. Claro. Pero seguimos cayendo en la parte moral. O sea, no sale de nosotros, ¿no? Sigue. Y además en las mismas campañas publicitarias que son masivas. Es no lo hagas. No lo hagas. En lugar de la culpa no es tuya, claro, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te las tomaste, no? Exacto. Entonces, justo lo que platicábamos, vimos un capítulo que era lo que estábamos. Sí, sí. Entonces, nunca se cuestiona sobre la persona que compartió las fotos. Se cuestiona a la chica que fue la que se las tomó. Entonces, claro. Yo creo que sí, ahí todavía tenemos como mucho que platicar acerca de la cuestión de respeto, porque sí hay del ciberacoso es justo esta parte que menciona Eren de tú asumirte como feminista en redes sociales que ya significa sí, todo sí, un acto político todo, porque sí. sabes que cualquier cosa que hagas o que publiques la van a cuestionar. Por supuesto. Entonces, también, ¿no? Y también como figura pública, como periodista, como alguien que de repente tiene un spotlight como encima. Claro. Le caen como justo estos machitroles, que claro, está el término. Es el término, exacto. Entonces, también, o sea, yo sé de otros casos de gente que, pues sí, es activista, pero en el término de videojuegos, por ejemplo, ajá, ¿no? Que hay una chica que se ha atrevido a hacer estudios de cómo las mujeres son representadas en los videojuegos. Claro. Que son mujeres como muy sexualizadas, uh-huh, o... Poca ropa. Poca ropa. Entonces, aquí más bien sí, o sea, sí te metes como a lo feo, porque es un ambiente de puros hombres, uh-huh, en el que se dedican solo a satanizarla, o sea, ya ni siquiera es como esta parte de la libertad de expresión, claro, de ella, porque sí, aquí sí hay como un fenómeno social, uh-huh, en redes sociales como tipo la manada. Claro, porque por supuesto se unen todos estos hombres, y además pues como muy muy poco valiente, porque es muchas veces son como de perfiles falsos, anónimos, claro, y seguro a muchas chicas les pasa, o sea, una de mis amigas de vi que en Instagram igual en una foto alguien que no conocía le empezó a comentar y comentar y comentar. Uh-huh. Entonces, yo creo que justo en la cuestión de redes sociales, no creo que vaya por la onda moral, sino claro, por la cuestión, y que es en redes sociales, claro, y aquí en todos lados, es la cuestión del respeto. Uh-huh. Pero, pues justo a las personas que, los chavitas de secundaria, preparatoria, uh-huh, yo creo que, pues entre padres de familia y misma población de maestros, creo que es más bien como esta parte de no sé cómo manejarlo, ajá, porque claro, no sé si decirle si está bien o mal, si lo... Aún así, o sea, digo, yo también fui sí, adolescente, y aunque sí, alguien te dijera que no lo hicieras, lo seguías haciendo. Lo seguías haciendo, ¿no? Claro. Lo ideal es, como ustedes dicen, no dejar de hacerlo porque está mal, sino hazlo, cuídalo, si es lo que quieres, cuídalo, y pues... Tu pareja también debe de tener consecuencias, tu pareja o expareja debe de tener consecuencias, claro, por violentar esa confianza, ¿no? Sí, es un poco este trasvase, ¿no? Que claro, decía Lynn, de la cultura del machismo en la vida real y en la vida virtual, y que sí, que se está poniendo el acento sobre mejor no lo hagas, claro, porque si lo hiciste es porque puta, querías sí, que fuera público. Y no va por ahí. O sea, pues no. ¿Para qué te tomaste las fotos? Ah, claro, sí, son frases. Pero todo eso está reforzado por contenidos culturales pues esquizofrénicos y un poco claro, perversos, como estos programas televisivos claro, de media tarde. No por voy supuesto a decir el nombre. Al final, el tipo que acosó todo el tiempo y que se veía que tenía serios problemas de conducta y de relación con su ansiedad, termina siendo como... No pasa nada, ajá. Porque dan por hecho que así son, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, porque o sea, no, así los hizo Dios. Uh-huh. Exacto, entonces, este tema justo es para también poner sobre la mesa toda esta idea de la masculinidad hegemónica, claro, que uh-huh, tanto daño ha hecho, y sí empezar como a hablar de una deconstrucción a partir de ahí, de un momento, si tú compartiste la foto, claro, no es porque era de tu propiedad o porque te la mandó o porque estás enojado, ay pobrecito, uh-huh, ya terminaron conmigo. Sí, porque no se justifica. Y nada, tengo un dolor enorme y no puedo traspasarlo de otra manera, me voy a vengar. No, entonces, no va por ahí, claro. El asunto de Yucatán sí me parece súper progresista, porque Yucatán además es un estado extrañamente progresista, digo, dentro de sus sí, leyes hace rato hablábamos sí, de... Brenda es lo extraño, sabe. Sí. Hablábamos de la cuestión del aborto claro, legal en Argentina, y claro, Yucatán tiene dentro de su código aborto legal por razones económicas. Exacto, que por pobreza, que una mujer que tiene 3 hijos, está en la pobreza, si decide exacto, abortar puede hacerlo. Y es el único estado del país que tiene esa causal, además. Exacto, entonces ahorita que se aprobó con esta activista Ana Baquedano, el asunto de la porno venganza, que ella misma fue quien ejerció este poder de decir, a ver, no, esto me pasó y no puede seguirle pasando a todas las demás, claro, se empoderó e inició esta pues iniciativa que pasó al Congreso y logró pues penas de seis meses a 5 años. Estupendo. Entonces es súper progresista. Está muy bien y es algo, un ejemplo que deberíamos retomar. Claro. Para combatir un poco este ciberacoso, si estaríamos hablando de, pues si ya me tomaron unas fotos, es muy difícil porque si me tomaron unas fotos y yo me las tomé y las mandé, si lo que haya sido y se difundieron, de repente el estigma es pesadísimo. Claro, por supuesto, porque te queda una vida entera. Exacto. De que googleen tu nombre y aparezca. Y mucho, yo creo que hablamos también de, hasta en la cuestión de Argentina, sobre los contextos en los que las personas les están o les pasan estas cosas. Uh-huh. Yo creo que es importante mencionar el contexto en el que estaba esta chica. Sí. Ana. O sea, que tenía toda una red atrás. Claro. De gente que nunca la cuestionó, que estuvieron para apoyarla. Claro. Y decía que después de que le pasó esto, que se juntó con un grupo de chicas que también habían sido víctimas de ciberacoso. Entonces, decía que lo que ella tenía de diferente es que no tenía miedo, como uh-huh. todas las demás. Claro. Entonces, justo es eso. O sea, también es importante sobre las redes que vamos creando, y también nosotras, claro, y por todos. Supuesto. O sea, justo si vemos una foto, no compartirla, así no darle, es. No comentar, no estigmatizar. Reportarla. Claro. Reportarla, eso es fundamental, reportarla. Sí, porque también, digo, nos ponemos en una posición muy cómoda de decir, yo nunca he compartido. Pero no hacemos nada. Pero tampoco nos involucramos en lo que sigue, ¿no? Exacto. O sea, justo creo que la diferencia de esta chica con respecto a todas las demás que a lo mejor pueden caer hasta en casos de depresión, uh-huh. de casos que conllevan como a esta parte de claro. que las llevó. Justo ella era toda la parte que la rodeaba, que la hizo decir, bueno, tengo esta, porque además es muy, muy joven. Claro. Y que quiere seguir llevando esta iniciativa a otros lugares. Ya ella creo que ya da conferencias, ya se asume como activista, pero es justo, o sea, ella reconoce que tuvo un privilegio. Claro. Con respecto a otras chicas. Claro. ¿Qué es lo que pasa en Veracruz? Bueno, pues apenas hace un par de semanas en el Congreso se presentó una iniciativa justo también para sancionar el ciberacoso en el caso del Estado. Apenas está ingresada a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, Igualdad de Género, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y creo que nada más, Procuración de Justicia. Está en esas comisiones, en manos de estos legisladores. Ojalá se dé celeridad a este tema, porque realmente es muy importante. ¿Qué ha pasado? En Veracruz tenemos desde hace aproximadamente 18 años, 16, ya sí, como 16 años, tipificada la pornografía cibernética, uh-huh. la pornografía infantil cibernética. Pero hay muchas de estas imágenes que no son consideradas pornografía. Claro. Y que no entran en la legislación y que deben de ser contempladas en un tipo diferente, como ustedes lo dicen, el ciberacoso, que va desde hacer públicas estas imágenes privadas, el estar dentro de las redes acosando a las personas por lo que dicen, hacen, piensan, opinan, lo que sea, incluso hasta por sus preferencias políticas, como está ocurriendo en este momento, sí. en la que vemos una guerra de todos contra todos por las preferencias políticas, y que terminan siendo motivo, pues en algunos casos, como tú lo decías justamente, de depresión, uh-huh. de estados mentales afectados precisamente por estas agresiones, que aunque dijéramos, ay, o sea, son en redes sociales, no importa. Claro que importa, porque escribes tu nombre y te aparece. Escribes, entras a tu Facebook y lo primero que ves es que te escriben cosas horribles o te dicen cualquier cosa terrible, ¿no? Entonces, sí afecta, por supuesto, y más en un momento como este, en el que estamos tan adheridos a las redes sociales. Claro, y justo yo creo que lo que sigue sí es a lo mejor pensar en campañas que no sean moralistas, sino claro. en qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer tú como amiga, tú como que mandaste la foto? Hay consejos en internet uh-huh. para hacer un sexting seguro. Claro. Que es justo, pues, no mostrar tu cara, si tienes un tatuaje. No está mal hacerlo. No dar pie a la identificación. No está mal hacerlo, ¿no? También solo ten cuidado, claro. Es justo y de una y también de la otra persona. Por o sea, supuesto. Es una cultura que estamos construyendo de respeto también en redes sociales. Entonces, yo creo que sí, estamos muy en pañales, sí, pero también creo que tenemos un poco las herramientas de poder nosotras, igual ya como personas que ya más de 25 claro. años, claro. sí poder decirle a las generaciones como más chicas, en lugar de no hacerlo, ¿qué formas seguras hay que hacer. De hacerlas, okay. ¿no? Perfecto. Vamos a ir rápido a la cápsula de DEMAC, que cada semana participa con nosotras. Yo les recuerdo, la pregunta es, ¿has sufrido acoso en redes sociales? Escríbanos al 2281-040477, al Facebook de Radio UV y a Púrpura Radio UV. Vamos a la cápsula y regresamos con estos mensajes y con el tema del ciberacoso. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Mi nombre es María Lourdes Flores Navarro. Les voy a leer el texto desde mis ausencias. Mi mundo espiritual en el que vivo inmersa abarca el universo en el que habito. Es luz perenne, inspiración y titánica fuerza en mi interior. Huele a incienso en esa soledad donde levita el alma y se une el virtual cordón umbilical celeste que alimenta mis sentires. Es ahí donde al entrar se purifica todo. Entonces soy nívea y sin mácula. En el instante en que penetro a este hermoso lugar, hablo en silencio, sin orar, todo se obnubila y sin sentirlo, me envuelve un halo blanco de ternura que lo perdona todo. Siento la extraña sensación de haber vuelto a nacer sin recuerdos, en un pasado sin ayer. Hablar en esta soledad interna y sin rituales, en este espacio tan lleno de energía, donde me hablo de tú a tú, sin protocolos, con la energía divina, que es mágica. Sin pronunciar palabra alguna, lo digo todo con la mente y la respuesta es igual. Esto me conecta a lo esotérico que todos llevamos en el alma espíritu. Al regreso de mi astral ausencia, todo es diferente en mi interior. Mi espíritu intangible vuelve a la carne que todos dejamos algún día. Nunca he sabido qué tiempo terrenal dura este hermoso autismo. Hermosa oportunidad de tocar el cielo. Mi alma traía muchos eslabones en el cuello atados. He ido soltando poco a poco esas cadenas de fierro de pasadas vidas. Quizá vengo de un espíritu que no supo luchar, que fue débil y ocupó mi cuerpo en la cuna del bendito vientre de mi madre. Y me toca cerrar el círculo que dejó abierto en su época aquella alma. ¿Reencarnación o karma? No lo sé. Lo único que entiendo es que pagué por adelantado y con intereses muy altos algo que no hice. Destino se escribe con D de Dios. ¿Cuánto me queda por recorrer? Lo ignoro. Con certeza no lo sé. Sé que voy a un lugar tranquilo, con espigas color oro, que soy una niña feliz que corre entre el trigal y el viento ledo que el paraíso tiene. Juega con mi cabellera, siento la dicha plena en ese lugar sin tiempo, desde donde está la paz divina que con ahínco espero, desde donde nunca debí haber bajado. Púrpura, transformando imaginarios. Amnistía Internacional revela el alarmante impacto de los abusos contra las mujeres en Internet. La organización realizó una encuesta sobre las experiencias de las mujeres de entre 18 y 55 años en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia. El estudio muestra que casi la cuarta parte de las mujeres encuestadas en estos 8 países dijo haber experimentado abusos o acoso en Internet al menos una vez. Aún más alarmante es que el 41% de las encuestadas dijo que estas experiencias online había hecho que sintieran amenazada su integridad física. El peligro especial de los abusos en Internet es la rapidez con la que pueden proliferar, y México no es la excepción. 9 millones de mujeres en México han sufrido ciberacoso, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El colectivo Internet es Nuestra realizó el estudio La violencia en línea contra las mujeres en México, que muestra las diversas formas en que las mujeres han sufrido abusos a través de Internet. Además, han analizado casos de los últimos 2 años que permiten tener una radiografía del problema al que se enfrentan las mexicanas ante una violencia pujante. La investigación ha encontrado que la mayoría de los gestos de violencia hacia las mujeres se encuentran en las expresiones discriminatorias, las amenazas, la suplantación de identidad y la extorsión. Las expresiones contienen en la mayoría de los casos amenazas de agresión física, contenido sexual, expresiones machistas, chistes y críticas sobre su apariencia. La población más vulnerable son las mujeres de 20 a 29 años. El 86% de las agresiones vienen de desconocidos. Los casos que las organizaciones analizaron encuentran como común denominador que las mujeres que se atreven a hacer públicas sus ideas o a denunciar algo son inmediatamente acosadas. La violencia en línea tiene como objetivo silenciar a las mujeres que están usando su voz para luchar por la igualdad de género. Machismo, homofobia, clasismo y racismo son las expresiones que más se manifiestan en las redes sociales en México. De acuerdo con Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, quien en entrevista con el periódico El País dijo que está convencida que puede ocurrir un cambio en los contenidos de las redes sociales si la ciudadanía tiene las suficientes herramientas para combatir la discriminación en Internet. Asegura que el CONAPRED se inclina por trabajar en la prevención de la propagación del discurso de odio más que en castigar directamente a quienes lo provocan. Desde CONAPRED reconocen que las denuncias por discriminación están al alza. Hace 10 años recibían 40 quejas en 12 meses. Ahora tienen al menos 1.500 quejas y hasta 5.000 consultas. Fuente: El País. Estamos de regreso después de escuchar estas dos cápsulas y les recuerdo, estamos con Aline Escobar y Erendira Esperón, ellas forman parte de Mic Género y además yo quiero agradecer el día de hoy, tenemos a Soledad Macías en los controles, perdón por no haberla mencionado más temprano, pero estábamos eufóricas con el tema de Argentina, nos llevó la inercia. Y bueno, pues comentarles, ya tenemos algunos mensajes de parte del auditorio. Gilberto Aguilar, gracias por escribirnos, dice que tristemente las redes sociales están repletas de machismo, clasismo, racismo y homofobia. Es totalmente cierto. Tú dime el tema y te diremos los memes. Ese es el asunto. Es terrible, terrible, terrible. Pasan, justo como hablábamos afuera del aire, Erendira comentaba, los memes del debate, muchos eran por la imagen, las notas periodísticas, muchas son por detalles que no debieran ser y que también implican mucho acoso. Y justamente hablando de eso, y a propósito del fútbol, las reporteras de deportes, las conductoras de espacios noticiosos de deportes, las presentadoras, las narradoras, todas las mujeres que trabajan en deportes, en la televisión, canales públicos, canales privados, son víctimas innegables de ciberacoso. Incluso sacó, me parece que va, es una cápsula de 3 mujeres que son conductoras de noticias de cadenas privadas y como desde la mañana ellas empiezan, escogen su ropa normal como cualquiera de nosotras lo haría y desde ese momento, sin que ellas hagan nada ni decir buenos días en redes sociales, les empiezan a caer los mensajes donde las amenazan que las van a violar, que son... cualquier cosa que ustedes se imaginen, cualquier tipo de piropo o agresión, y eso lo enfrentan las reporteras y conductoras de deportes. También decía Brenda, justo fuera del aire, Denise Dresser decía ella también que sin decir absolutamente nada le llegaban todo tipo de piropos agresivos, amenazas de violación, de asesinato, de todo tipo de cuestiones. Y sí, eso es una cuestión bastante, bastante, bastante común. Sí, es una constante el tratar de desacreditar tu trabajo. Claro. Por tu apariencia física, sí, por mínimo que sea, ¿no? Entonces, está exacerbado, sí, con las reporteras, conductoras y todas las chavas que trabajan en deportes. Y es como muy difícil porque están ocultos tras el anonimato, sea en el mundo virtual o sea el propio anonimato de la masa, ¿no? Recordemos este video de pues de hace algunas semanas, donde una reportera deportiva se voltea porque pues sí, la tocaron sin su consentimiento, ¿no? Entonces no podemos estar permitiendo esas prácticas. Pero no somos nosotras las que tenemos que cuidar nuestra apariencia, porque todos los mensajes que recibió fue, ay, pero ¿para qué te vistes así? Ay, pero ¿para qué estás tú así físicamente? Es tu culpa, ¿no? Pero ¿por qué, no? Exacto. ¿Sabes? O sea, también es incongruente porque una, o se te estigmatiza por no arreglarte y no ponerte una gota de maquillaje, o es el contrario, porque te arreglaste tanto, mucho. Entonces, con el patriarcado uno nunca queda bien. O sea, ¿cuál es el punto medio, no? Claro. ¿Cuál es el punto ideal que te va a evitar que te violen o que te toquen o que te piropeen en la calle? No hay un punto medio, o sea, no hay un punto ideal, porque siempre vamos a ser víctimas de este tipo de cosas, ¿no? Tenemos otro comentario, justamente una compañera que habla desde su experiencia, nos pide reservar su nombre. Dice, también acoso es tomar fotos sin consentimiento de la persona. Algo similar sucede con los memes, pero si hay diferencia, ¿qué tan diferente es hacer un chiste sobre alguien y usar tu imagen para chulear, lo pone entre comillas, cómo parar estas conductas? Ay, pues es que es todo sobre la cultura de respeto, yo creo. Sí, y es un poco culpa de esta cultura, no un poco, mucho, de esta cultura machista, ¿no? Claro. Porque me escondo tras el anonimato y entonces por supuesto utilizo el humor para tratar de normalizar este comportamiento violento que yo estoy ejerciendo. Claro. Porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? El hecho de que existan miles de memes acerca de las feminazis. Ah, por supuesto. Y que además es justo el reforzamiento de los estereotipos, y que además estos memes nos hacen darnos cuenta de quién, de qué tipo de humor, o que bajo esta estrategia del humor se permite hacer comentarios, ya no digamos de machismo, de clasismo, de racismo, por supuesto, homofobia. He visto mucho un video en Facebook donde se dice, en México no somos racistas, somos clasistas. Clasistas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos memes hay? Y mucha gente yo creo que se escuda bajo esta parte de, ay, pero es que es un chiste y es la cultura del mexicano. Pero yo creo que justo para los tiempos en los que estamos, ya no podemos no ver lo que está pasando alrededor de nosotros, en nuestro entorno, claro, en el contexto en el que vivimos. Exacto, forma parte de un imaginario que se construye con las acciones que todos y todas realizamos. Y perdón, pero si realizas un meme, claro, que subes y te escudas en que, ah, ya no se puede decir nada porque ya todo es políticamente incorrecto. No, revísate, amigo. Es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respeto hacia todas y todos. Y particularmente en esto sí es cierto. Se utilizan de repente imágenes de personas que van en transporte público para colocarlas en un meme. Particularmente yo conozco un amigo que se transformó en meme. Ah. Porque un día estaba en una protesta y le tomaron una foto y es el meme este del Chairo, normal. Pasó por los siglos de los siglos. O sea, él ya ni vive acá, pero esto lo persigue. Claro, claro, porque te persigue por el resto de la vida. Y este es un poco un ejemplo para que digan, para que no digan, ay, es que a los hombres también nos pasa, porque ya va a salir el comentario. Sí, pero por razones diferentes, razones distintas. Pero a nosotras sí nos pueden tomar una foto de, ay, miren, qué fea, o miren, ay, qué bonita, como pasó con marketing en el debate, claro, ¿no? Claro, todo fue sobre su apariencia. Claro, claro. Y todo su ejercicio periodístico quedó de lado, incluso las pocas propuestas, si se puede llamar así, de discusión que se pusieron sobre la mesa ese día, ¿no? Entonces, pero no, fue como más orientado a miren cómo se ve. Claro. Ay, miren el cabello, ¿no? Miren, ¿quién se peina así? Sí, o sea, los sí. Sí. Y se hicieron muchísimos memes, comparaciones grotescas. Exacto. Y que no tendrían por qué ser. Y que ¿no? además estoy segura que estas personas que se atrevieron a hacer este tipo de comentarios no tienen ni idea del así trabajo es. Que le ha tienen. Costado. Sí, que, claro. hasta que ha hecho un medios, o sea, porque además sí es toda una carrera que ha hecho. Claro. Y pues, o sea, en 2 segundos más bien como que tu imagen se reduce a un meme, ¿no? A un peinado que no le gusta a alguien o a o una forma no de reírte. Porque no entras en un estereotipo de belleza. En un estereotipo de belleza, justo. Pero es que claro. no hay manera de escapar del patriarcado, ¿no? No, entonces, claro. no quedas bien nunca. Nunca vas a quedar bien. De cómo combatirlo, pues va a sonar muy trillado, pero, o sea, de verdad... todos, ¿no? Y claro. todas, pues si el cambio está en uno, empecemos por no, primero, no ser cómplices de esas prácticas, ¿no? Para empezar, claro. O sea, si yo veo un meme que es ofensivamente machista o clasista o racista, primero, no me río de él. Para empezar. Me parece espantoso, ¿no? Homófobo también, uh-huh, ¿no? Por supuesto. No soy cómplice, no doy una reacción y sí reporto. O sea, por podemos supuesto. Empezar por ahí, ¿no? Claro, reportar la imagen para empezar. Sí, no siendo cómplices de este asunto. Además, uh-huh. o sea, yo creo que justo tampoco se trata de una parte de decir ya no nos podemos sí. reír de nada. Porque no. hay, yo creo que hay muchos ejemplos de programas que son cómicos y que además es una comedia muy pensada, que... La comedia no es fácil, o sea, claro, en claro. México yo creo que se tiene como esta parte del chiste fácil, sí. Entonces, también es, o sea, hay otro tipo de comedia. Claro, claro, que por es, supuesto. Voy a lo mismo, o sea, yo nunca voy a decir, ya hay que dejar de hacer no. este tipo de cosas. No. Yo creo que más bien es, ¿qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ya, ajá. ¿por qué no seguimos riendo de las mismas cosas? Ajá. Que no, o sea, ¿por qué reírnos de la otra persona, de cómo se ve, de cómo se viste? Claro, de, cómo no digamos ya hasta de todo esta cultura de las mamás luchonas, de todos los supuesto. Memes que salen. Yo de verdad ya me duele la panza cada vez que veo un meme. Ajá. Y además aplicado a y que lo comparten mujeres, hombres. Y es terrible, exacto, porque este compartir estas imágenes es hombres y mujeres, eso sí. también, ¿no? Porque no tenemos esa conciencia de género, no tenemos esa sororidad y entonces nos volvemos lapidarias también, ¿no? Sí, sí, he visto como compartiendo algunos uh-huh. y algunas de mis redes sociales, memes de mamá luchona o memes horrible, de, sí. ah, ya les van a dar una beca y este no entender... Que, y yo que soy tan buena estudiante, nunca claro, lo vi. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Tú tienes ese privilegio. Claro. Y perdón, pero detrás de cada mujer que llaman mamá luchona, claro. hay un padre. Hay un padre irresponsable. Sí, claro. Irresponsable. Entonces, exacto. ¿por qué no estamos poniendo el meme acento del papá sí. irresponsable? Ahí. Exacto. Perfecto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer a las dos, Aline y Erendira, por haber estado con nosotras. Gracias, por gracias. Compartir esta alegría de lo que está ocurriendo en Argentina. Gracias, Soledad, como siempre. Hace un excelente trabajo operando para este programa que pueda salir al aire. Brenda, gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.